amigos y toda mi gente grande. Ya estamos listos, ¿se dio cuenta? Sí, estamos listos ya con su programa. Este programa que estaba usted esperando, que no comenzaba nunca, decía que no. Es, por supuesto, este programa gente grande. Con las canciones que usted siempre quiere escuchar, por supuesto, escogida especialmente para ustedes que están en la sintonía con su radio Espacios FM 107.3. Aquí, en Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, en la Gran Concepción y en el mundo entero. Claro que sí, en el mundo entero, ahí, en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Y no le damos más vuelta para que llegue a hablar más, ¿no es cierto? Claro, demos inicio a su programa Gente Grande. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente cuando tú no estás. We'll be right back. Saludamos a nuestra vecina Yolanda, quien también está escuchándolo ahí, por supuesto, muchas gracias a nuestra vecina Yolanda y por supuesto también a Marcela Machuca por estar en la sintonía de este programa de los jueves. ¿Saben qué? Mi gente grande, que el Ministerio de Salud tiene varios programas. Uno de ellos es la salud oral integral del adulto de 60 años o más. ¿Ya? Si no lo saben, pónganse en serio. La atención odontológica integral dirigida a educar, a prevenir también patologías bucales, procurará así rehabilitar la salud bucal de población que sean, ¿no es cierto?, vulnerables, por supuesto, a la población mayor, vulnerable, ¿ya? Y también socioeconómica. La salud oral integral de adulto de 60 años o más, consiste en una atención odontológica realizada por un cirujano dentista según necesidades de la salud bucal del adulto de 60 años o más. En alta, se otorga cuando se han complementado los procedimientos de promoción, prevención y recuperación y también rehabilitación este que requiera el individuo. ¿Ya? ¿A quién está dirigido esto? A todo beneficiario de 60 años o más de edad tendrá el acceso a tratamiento. ¿Pero qué requisito debo cumplir para acceder? La solicitud de atención odontológica debe realizarse solo mientras la persona tenga 60 años o más. ¿Dónde está disponible? En los centros de atención primaria de salud, a través de estrategias de atención odontológica a domicilio. ¿Y cuáles son los plazos relevantes para usar este beneficio? El inicio dentro de 90 días. solicitó la atención. Existe costo asociado a la prestación. El arancel es de 380.910 pesos. FONASA A y B. Y copago cero del valor de arancel. ¿Ya? FONASA tiene copago del 10% del valor de arancel. Y FONASA y SAPRE tienen copago del 20% del valor del arancel. ¿Tiene algún costo? Para el caso que la prestación a realizarse de atención odontológica del adulto de 60 años o más, el arancel es de 814.620 pesos. Y si usted pertenece a FONASA o ISAPRE, el monto a pagar corresponde a 82.000 pesos, a 82.920 pesos, si pertenece a FONASA o ISAPRE. ¿Ya? Hay una tremenda diferencia, por supuesto, ¿no? Los beneficiarios de FONASA de 60 años o más tienen atención gratuita, ¿ya?, en los establecimientos públicos de salud, con el copago sobre arancel. Repito esa parte, los beneficiarios FONASA de 60 años o más tienen atención gratuita en todos los establecimientos públicos de salud. Y no canto de dolor, agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres mujer de negocios, todo lo quieres con socio, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto. Saludamos a Margarita Contreras. Gracias, gracias por estar en la sintonía con este programa de los jueves. Al igual que usted, mi gente grande, mi vecino y amigo, también gracias, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes por estar acompañándose con nosotros en este mismo programa, gente grande. Fíjese usted que el Ministerio de Salud tiene otro programa. Este programa es de rehabilitación integral. ¿Ya? El programa permite, mi gente grande, a las personas con discapacidad permanente o transitoria para acceder a terapias de rehabilitación, además de programas de prevención de discapacidad y promoción de la actividad física. Esto con enfoque biopsicosocial y familiar también. A través de la sala de rehabilitación osteomuscular, en el Centro de rehabilitación comunitaria. El equipo de rehabilitación rural también dependiente del Ministerio de Salud y de y las municipalidades. ¿A quiénes está dirigido esto? A personas con discapacidad que sean beneficiarias de FONASA y estén inscritas en el Centro de Salud Familiar CEFAM, correspondiente a su domicilio. El programa también está dirigido a personas con problemas osteomusculares, neurológicos y también en etapas subacumulada y crónica. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder? Pueden acceder a las personas beneficiarias del sistema público de salud que se encuentren inscritas en algún CEFAM o puesto de salud rural y que hayan sido derivados por un médico con alguno de los siguientes diagnósticos: síndrome doloroso osteomusculares de origen traumático y no traumático, artrosis leve y o moderada de rodillas y o cadera de mayores de 55 años, secuelas de accidente vascular encefálico, transmutismo encéfalo craneano y transmutismo raquimedular, enfermedades también de Parkinson y otro déficit secundario con compromiso neuromuscular. ¿Cómo acceder a esta prestación? Contar vigente grande con su cédula de identidad vigente, acudir al CEFAM correspondiente, explicar el motivo de su visita y solicitar la evaluación para acceder al programa de rehabilitación integral. Entregar antecedentes requeridos. Como resultado así de estas gestiones, podrá acceder a una evaluación integral y terapia de rehabilitación. ¿Dónde está disponible? En todos los CEFAM y postas de salud rural. Además, Vigente Grande, el programa cuenta con 33 equipos rurales que se desplazan a diversos territorios. ¿Tiene algún costo? Para los usuarios de FONASA de los tramos A y B, el programa de rehabilitación integral no tiene costo. I'm gonna go to the next one.

supuesto que le enviamos saludos también a nuestra vecina Hortensia Parra Ulloa. Muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa de los jueves, Hortensia Parra Ulloa. También enviamos cariñoso saludo a Marianela Fernández, ¿ya? Ella no se pierde el programa este de los jueves. Le encantan las canciones, así como para monetizar, dice ella, ¿no? Así que bien, pues para eso estamos, para que usted escuche las canciones que le agradan en este su programa, ¿no es cierto? Claro, porque hay recuerditos por ahí, ¿no es cierto?, que aparecen a través de ella. Así es que gracias a nuestra vecina Hortensia Parra Ulloa y a Marianela Fernández por estar en sintonía con su programa de los jueves aquí en Espacios FM 107.3. ¿Cómo está esta cosa de la tarifa, ¿no es cierto?, la locomoción para el adulto mayor? ¿Usted lo tiene claro cuánto tiene que cancelar en la locomoción? Fíjese que el 1 de julio del año 2020, ¿ya?, comenzó Vigente Grande a regir el 50% de descuento en la tarifa de transporte público mayor para todas las personas mayores de 65 años en Chile. ¿Ya? ¿A quién está dirigido esto? A personas de 65 y más años de todo el territorio nacional. Y no es necesario estar pensionado o pensionada. No es necesario, mi gente grande. ¿Cómo puedo acceder a este beneficio? No se postula, se accede al beneficio directamente al cumplir usted los 65 años. En Santiago, mi gente grande, las personas mayores deberán contar con la tarjeta VIP, adulto mayor, porque hay una tarjeta para eso, el adulto mayor. Esa tarjeta es de uso personal, intransferible, la que podrá ser entregada en las oficinas de Chile Atiende, las oficinas de atención al cliente de Metro y en cajas de compensación. Desde el 1 de julio del año 2020, mi gente grande también se ha dispuesto de un servicio no presencial para solicitar la tarjeta VIP del adulto mayor, el cual está dirigido solo a personas menores de 75 años que trabajan y no deben salir frecuentemente de sus casas por situaciones justificadas y de fuerza mayor. ¿Tiene algún costo esto? La tarjeta tiene un costo de 1.550 pesos. Esta que se paga una vez realizada la inscripción. Si la persona solo utiliza buses o combinaciones de buses con metro o tren Alameda, no con metros, le convendrá adquirir la nueva tarjeta VIS adulto mayor, que le permitirá viajar en estas modalidades solamente por 350 pesos en todo horario. ¿Ya? En regiones, las personas mayores solo necesitarán presentar su cédula de identidad al abordar los buses y otros medios de transporte aéreos. Para así acreditar su edad de esa forma, el conductor aplicará el descuento que corresponde. Vigencia es una vigencia indefinida, ¿ya? No puedo saberlo, ¿qué vigencia tiene? Indefinida, ¿ya? Importante, mi gente grande, los adultos mayores de 65 años que residan en Santiago deberán escoger entre la tarjeta adulto mayor del Metro de Santiago o la nueva VIP de adulto mayor. Al inscribirse para ser beneficiario de la segunda, la tarjeta TAM pierde automáticamente su vigencia. Thank you. a mi madre la amaba yo, y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió, y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no retornar. Quiere una sola vez, pero el destino cruel y sangriento quiso dejarme sin su querer. Solo la muerte arrancar podría aquel idilio de tierno amor. Y una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no retornar. Y por supuesto que saludamos también a Jacqueline Fernández. Gracias, Jacqueline Fernández, por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También saludamos a Carito Jara. Un fuerte abrazo ahí para Carito Jara, quien también está en la sintonía. Gracias, Carito. Y saludamos también a Charlie Zuméndez, quien lo saludó hace ratito a nosotros ya, ¿no es cierto? Pero nosotros le devolvemos ahora el saludo. También Charlie Méndez manda cariñosos saludos a todos los locutores y locutoras, ¿no es cierto? En su día, en el día de hoy, porque él dice que hoy día es el día de los locutores, ¿no es cierto? Claro, pero él dice en especial a los locutores y locutoras de Radio Espacios FM. Así que muchas gracias a Charles Méndez por los saludos y gracias también por estar en la sintonía de este programa Gente Grande. Así como Charles Méndez, por supuesto, hay muchos más en sintonía y conectado con este programa de los jueves. Así como está también nuestra vecina Enriqueta, a quien le saludamos y también saludamos a su esposo, ¿ya? También está Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Claro, por supuesto, como siempre, Hugo, Manuel y Raúl Matamala todos los jueves ahí. Cuando el tiempo se lo permite, ¿no es cierto? Parten para entrar al taller a escuchar, por supuesto, las canciones de su programa. Está también en la sintonía Rodolfo Rorri con su personal. Sí, por supuesto. Tiene un problema Rodolfo Rorri porque no hay cómo sacar a su personal de la radio. No se despeguen de la radio, de que no trabajan nada, pues no atienden ahí a la gente que llega a hacer su compra. Así que gracias, Rodolfo, por estar también escuchándolos. Y gracias a tu personal también, por supuesto. Saludamos también a Emilia Franco y a toda su familia. Gracias, Emilia Franco, por estar acompañándose con nosotros. Saludamos también a nuestra vecina Ruth Caro y a su esposo José Quiroz, a nuestra vecina Adriana Cuelles y a toda su familia, por supuesto, cariñosos saludos para ellos también. A Paulita y Francisca Gutiérrez, nuestras amigas especiales de este su programa Gente Grande, les saludamos, un fuerte abrazo para ella. También saludamos a nuestra vecina Bernardita y a Salón Aburto. Son, digamos, los auditores que normalmente están, pero todos los días jueves esperando que se inicie este programa, que inicie rápido, dicen ellos, se desespera porque no empieza luego ya. Así que muchas gracias, por supuesto, por escucharlo y gracias por dar su tiempo también de acompañarse con nosotros aquí en este su programa Gente Grande, que usted ya sabe, es por espacios FM 107.3, que es real desde siempre, ha sido amigo suyo. Como todas las manos, todos los locutores, ¿no es cierto? Son. Y todos son amigos de cada uno de los auditores, ¿ya? Claro, porque para eso estamos nosotros, los locutores, para atenderle, para saludarle, para enviarle algunas canciones y así tratar de pasar un tiempo más agradable, ¿cierto? Claro que sí. Así que gracias mucho a cada uno de ellos. Y por supuesto aprovechamos que estamos saludando. Vamos a aprovechar también de enviarle un cariñoso saludo. Desearle muchas, pero muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Y que lo pasen regio, que lo pasen bonito, por supuesto. Y que reinen en la felicidad y en su hogar y en cada uno de ustedes. Como también aprovechamos de saludar a todos nuestros vecinos y amigos y a toda la gente grande que llevan por nombre Máximo. Porque hoy día es su día, San Máximo. Así que gracias a cada uno de ustedes por acompañarse. Y nosotros, como es costumbre, saludamos a los que están cumpliendo añitos y a todos los Máximos así. Cumbia, cumbia, cumbia,

Úrsula Ramírez, quien está, por supuesto, ahí acompañándose también de este su programa Gente Grande. Gracias, Yanna Ramírez. También saludamos a Yoyi Valenzuela, quien también se está acompañando con nosotros a través de este su programa Gente Grande. Muchas gracias, Yoyi Valenzuela. ¿Cómo siento la angustia? ¿Cómo siento la angustia ante el llanto del niño? Aquel niño que pasa por la acera frente a mi ventana. No alcanza mi palabra para tratar de consolarlo. Y me quedo con la pena de no estar a su lado. Aunque su carita llorosa me haría interiormente también llorar con un ramito de violeta. Su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya más de 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Saludamos también a René Godoy, quien por supuesto siempre se comunica con nosotros. René Godoy de por allá de San Pedro, ¿no es cierto?, quien le envía como siempre un cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa, Gente Grande. Y fíjese usted, en el día de hoy, Carito Alóstica Olave está de cumpleaños. ¿Ya? Así que le saludamos, le deseamos mucha felicidad. Y por supuesto, le enviamos un fuerte abrazo y que lo pase, pero muy, muy bien, junto a quienes le rodean ahí a Carito Alóstica Olave, quien está cumpliendo añitos en el día de hoy. Ya, Ramona Galea ahí estaba cantando el cumpleaños, así que espero que lo haya escuchado, Carito Alóstica Olave, y muchas, muchas felicidades. Y sigue, por supuesto, Carito, disfrutando de tu cumpleaños en el día de hoy, ¿ya? Así que, bueno, como siempre nosotros, si tenemos la información, le vamos a estar saludando a quien sea que esté de cumpleaños o de santo en los días de programa, ¿ya? Y sí, así nomás es. Usted se está acompañando de su programa Gente Grande, aquí en Espacios FM 107.3, de Levero, el Río San Marcos, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Como siempre, con las canciones, estas canciones que nos llevan a usted a viajar al pasado hermoso de su juventud y revivir aquellos tiempos que nunca, nunca usted olvidará. ¿Por qué? Porque están en su memoria, ¿cierto? Y al escucharla, usted piensa y la sigue escuchando, ¿no es cierto? Y así remueve, ¿no es cierto?, su memoria. Y al seguir escuchando estas canciones, que son de los 80 hacia abajo, usted, fíjese, que vuelve a ser joven nuevamente. Y así revive los hermosos tiempos, esos tiempos que sí, no o la hicieron felices. Sí, ya me avisan que ya están listas las canciones solicitadas por ustedes, mi gente grande, para el día de hoy. Porque usted sabe que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande por Espacios FM 107, que te acompaña en las cuatro estaciones del año. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza?

no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me manten la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Saludamos a Erna Muñoz, un cariñoso cariñoso saludo para Carlos en la Unión, no siempre que se está deleitando con estas canciones, por supuesto. Muchas gracias, Serena, por estar en compañía con nosotros en tu radio de Espacios FM, en su programa Gente Grande. Saludamos así también a todos los auditores de nuestros sectores, también le corresponde los saludos a cada uno de ellos, porque hay muchos que nos escuchan, por ejemplo, ahí en Remodelación Sañartu, está aquí en la vista nomás, ¿no es cierto? Ellos nos escuchan todos los jueves también. También nos escuchan todos los auditores del sector Garretón, que hay hartos auditores ahí en el sector Garretón, en los edificios, en las casas también, ¿no es cierto? Nos escuchan bastante por allá, así que un cariñoso saludo para ellos también. Y a todos los auditores de Pedro del Río Centro, también ahí sí que tenemos bastantes auditores ahí, ¿eh? Sobre todo ahí en la calle La Torre, en la calle La Tarde, y si los andes también, ¿no es cierto? Claro, harto auditoría ahí, así que les saludamos a todos ellos, a todos y todas, ¿eh? No solamente a los varones, también a las damas, por supuesto, les saludamos en este su programa Gente Grande. Y también, por supuesto, saludamos a todos nuestros auditores que están en el sector Rivera Norte, ¿ya? En el sector Rivera Norte, en los edificios, en las casas también tenemos bastantes auditores y les damos las gracias por estar siempre en la sintonía con este su programa Gente Grande. Gracias a todos ellos. Por eso que a todos y todas un cariñoso saludo de su programa Gente Grande, por supuesto, para cada uno, como siempre acompañándonos por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y seguimos con las canciones que tú quieres escuchar. Well, I'm a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's pile on. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's pile on. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. So I'm a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's pile on. Go on to Alabama, back from Texarkana. Go on all around the world. Go on to Alabama, back from Texarkana. Go on all around the world. Soñación. sombras de nuez, una visión. Es que la fiebre quema mis pensamientos, y entre suspiros y entre lamentos dicen mis labios una oración. Dios perdone tus culpas y desvaríos, frágil mariposita de tentación. Dios perdone el veneno de tus despidos, que marchitó mi alma sin compasión. Hoy que me encuentro solo en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación, en mi potro suspiro estoy llamando, porque mis ojos se están nublando, porque se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Hoy que me encuentro solo en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación, estoy llamando, porque mis ojos se están nublando, porque se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Thank you. derroche tristemente veo pasar. Diré a mi mente la que lejos de mi lado, el cruel destino ha posado solo por verme llorar. A veces pienso que tal vez mi desventura, la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella, para decirle que de ella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Bien triste siendo esta la noche y las nubes en derroche tristemente veo pasar. Viene a mi mente la que lejos de mi lado, el cruel destino ha posado solo por verme llorar. A veces pienso que tal vez mi desventura, la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella, para decirle que de ella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Estuvieron en sintonía con este su programa de los jueves, Gente Grande. A Marcela Machuca, muchas gracias, Marcela Machuca. A nuestra vecina Yolanda también, gracias vecina Yolanda por estar en la sintonía. A Claudia Carrasco, a Margarita Contreras, a Hortensia Parra Ulloa, a Marianela Fernández, a Jacqueline Fernández, a Carito Jara, a nuestro colega Charles Mande. Gracias, gracias por estar en la sintonía. También a Yacirla Ramírez, a Yogi Valenzuela, al tío Nacho, si es que me escuchó el tío Nacho ahí, le reiteramos los saludos. A René Godoy, que nos saludó también y le envió saludos a los auditores. A Erna Muñoz, por supuesto, muchas, muchas gracias por estar en la sintonía con este programa de los jueves. También a quienes están de cumpleaños, como Carito Aróstica Olave, a quien le saludamos y todavía le deseamos muchas, pero muchas felicidades. Y también a toda la gente grande, vecina y amigo, que llevan por nombre Máximo en su onomástico en el día de hoy. Por supuesto, le agradecemos como siempre nosotros, porque usted siempre está en compañía de su radio Espacios FM 107.3, que es tu radio amiga. Desde que de feliz recorría cantando mi amor. No le digo si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de calma, la mano de fiesta tu cuello borró. Yo a tu lado quisiera caer, que con tiempo nos mate a los dos. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber. Yeah.